Estoy aquí con Pilar, solo. Mi nombre es José Rodríguez y hoy vamos a dar un poquito de información de nuestro curso en Espiral, y esperando que esta información les ayude a lo que es navegar el Moodle y aprender un poquito más de lo que es webcasting. Pilar. Hola, yo soy Pilar Soro, soy maestra de educación primaria en España y conocí a José este verano y la verdad es que es un placer trabajar con él. Estamos preparando este curso, para mí muy emocionante, y creo que va a servir para poderlo poner en práctica con nuestros alumnos y para poder trabajar también con otros profesores y en definitiva para mejorar. Sí, claro. Yo también, como Pilar, soy educador de primaria. Aunque con nuestros alumnos hay pocas oportunidades, pienso que en la educación, desde primaria hasta nivel universitario, se pueden encontrar oportunidades en cual podemos usar los recursos que vamos a presentar en nuestro curso de webcasting y podcasting. Webcasting se puede entender como una como radio difusión en el internet. Se puede decir que se tiene una programación en vivo a través de un canal de audio o de video en el internet. Y la idea aquí es de tener participación simultánea con otras personas a través de una conexión de internet. Igual como escuchamos la radio, se puede decir, pero con interacción en lo que es un salón de chat en texto, y también interacción en lo que es una llamada telefónica o usando programas como Skype. Sí, yo ahora quería explicar un poco cuáles son los objetivos del curso, si te parece. O Sí, sea, es en bien. principio, conocer diferentes programas para producir y editar audio digital. Por ejemplo, Audacity y unas grabadoras, programas que se bajan desde Internet y también la posibilidad de grabar a través de la web. Introducción al podcast, no es un curso de podcast, pero sí habrá un poco de introducción, servicios de publicación y alojamiento. Aprender a usar programas de comunicación de voz y de grabación de la voz a través de Internet. Hacer grabaciones de llamadas de Skype. Conocer y aprender a usar servicios de emisión de audio y vídeo en tiempo real. Preparar, producir y publicar webcast. Conocer plataformas sociales para sesiones virtuales en tiempo real. Muchos profesores, sobre todo de la universidad, me preguntaban en alguna ocasión cómo podían interactuar con sus alumnos de algún posgrado, con 4 o 5 alumnos, y hoy en día pues Internet nos facilita estas plataformas para poder comunicarse. También conocer pizarras colaborativas online y aplicaciones que permiten compartir escritorio, que son herramientas que van muy bien para poder explicar algún problema que hay, para poder ayudar a un compañero. Es fácil poder hacerlo hoy en día también. Luego, conocer herramientas para la creación de tutoriales multimedia. No, no es que vayamos a profundizar, pero sí dar una información y algún videotutorial sobre cómo crear un videotutorial. Y también conocer e investigar nuevos usos educativos del webcasting y sistemas interactivos de comunicación online, ¿no? Principalmente, cuál es la función educativa del webcasting. Y creo que aquí espero que vayamos a encontrar sorpresas. Sí, muy buena explicación de lo que se puede esperar en este curso. Y puedo añadir también que en este curso vamos a buscar y explorar oportunidades para nuestra capacitación como educadores y poder tener esas herramientas para nosotros mismos y para colaborar con otros educadores y también para poder llevar esto a nuestros alumnos. También añadir que el curso se hace en plataforma Moodle, va a durar unos 2 meses, unas 30 horas, va a tener acreditación del Departamento de la Generalitat de Cataluña en esta primera edición y esperemos que en las próximas también haya acreditación del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Si quieres añadir alguna cosa más, José. José? Sí, a las personas que terminen este curso con éxito, también se les va a ofrecer la oportunidad de pertenecer a Puentes al Mundo, a una comunidad colaborativa de webcasting, en donde podrán ustedes aplicar para su licencia de webcasting, si les interesa continuar a esta clase de colaboración online. Así, este curso que vamos a presentar aquí está accesible a todos los niveles de usuario, es decir, si tenemos principiantes que tienen poquita experiencia en navegar lo que es el Internet, es suficiente. Si tenemos usuarios un poco más avanzados, también van a encontrar aquí las herramientas necesarias para avanzar sus conocimientos. Muchas gracias, José, y esperemos que podamos disfrutar todos del curso. Sí, gracias a Pilar. Igualmente, pienso que y tengo una expectativa muy buena para las siguientes semanas. Muy bien, pues hasta pronto a todos. Adiós. Adiós.